jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía se está extorsionando dinero, pero esto... Escuchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestra... Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puntos del gobierno. Desde el salón de clases a la lucha de clases. Se cortó transmisión, se cortó transmisión. Nos caen en helicóptero. Subversivo, bienvenidos a Oscar. Nosotros somos yo, Dan. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchamos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. Hola, bienvenidos. Acá estamos con Emilio. Hola, ¿qué tal? Con Nehuen. Hola. Con Luisa. Hola. Con Ariad. Y bueno, yo, Ailén. Hoy nos falta un compañero que se nos fue a trabajar. Falta Fran. Bueno, vamos a ver cómo nos las arreglamos sin él. Te mandamos un saludo igual. Sí, sí. También queríamos comunicarles que ganó el nombre Rompiendo Cadenas. Sí, Rompiendo Cadenas, Fran, Rompiendo Cadenas. Bueno, fue el más votado, así que tenemos nombre ahora. Sí, sí, gracias a todos los que votaron. Sí, por decidieron. 27 votos ganó. Sí, por mayoría. También queríamos dar las vías de comunicación que para que nos manden mensajes, para que nos quieran por Facebook. Sí, el de celular es 24 58 13. Y el grupo de Face por ahora sigue siendo, esto es algo así como nuestro programa de radio, pero ya lo vamos a cambiar. También queríamos avisar que ya mañana parece que comienzan las clases, entonces... En el SEM 10 empezamos el 30 y también hay una reunión en delegación. Sí, mañana hay una reunión en delegación a las 5:30. Perdóname. Mañana, ¿qué sería? A la mañana del CEN 10, o sea, en el edificio del CEN 10, el 30 funcionaría. A la tarde 48 y a la noche. El 94 normalmente. Ah, bien. Porque me preguntaron también si funcionaba mañana. Más de uno me dijo si empezamos mañana y mirá, el piso me bajó. Pero no sabía tampoco si era lo del 94 también. Sí, el 94 continúa a la noche. Bueno, ahora vamos a un tema, sí, y después viene vamos a... Skillet de... No, Monster de Skillet, que nos pidieron el programa anterior. Bueno, espero que nos estén escuchando esta vez también. Y después pasamos un audio de los estudiantes de Uruguay, y después lo hablamos. But I can't control it, so stay away from me. The beast is ugly, I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the wall, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. Done. I must confess that I feel like a monster. Hey, vamos a hablar de lo que ocurrió en Uruguay esta pasada semana, porque ustedes saben que veníamos refiriéndonos al tema de la educación pública, al conflicto que tenían los docentes, reclamando primero el tema de que los colegios, los liceos allí no funcionaban bien, no estaban bien equipados, faltaba, entre otras cosas, la calefacción, ahora viene el invierno en Uruguay, que es bastante duro, no hay baños en un montón de liceos, y esto, sumado a que se han volcado también las organizaciones estudiantiles y los padres de alumnos reclamando esto, provocó de que, nomás comenzadas las clases, varios de los liceos fueron ocupados, sobre todo los que están en zonas más proletarias, entre ellos el Liceo 70, que es un liceo muy emblemático porque está en un barrio emblemático que es el Cerro de Montevideo, un barrio donde el movimiento obrero y la lucha obrera tuvieron mucha importancia, sobre todo en la resistencia a la dictadura. Y este liceo fue ocupado por los padres, los alumnos y los profesores. Un buen día, la semana pasada, tratando de llamar la atención, porque los medios de comunicación, como en todas partes, estaban en manos del oficialismo o en manos de la derecha y no les daban cabida a esta denuncia, salieron a la calle, hicieron un corte pequeño, un corte de ruta pequeño, incluso dejando pasar a los coches, o sea, un medio corte. Y en un momento aparece la policía, cargó con todo, golpeó a padres, alumnos, profesores, tiraron balas de gomas, hay heridos, una represión en toda línea. Esto desembocó en una protesta seria por parte del gremio docente, pero con una característica, un silencio en la acción por parte de la Central de Trabajadores, salvo algún comunicado, y algún comunicado de la izquierda, del Frente Amplio, que obviamente no podía callarse la boca. El Partido Comunista salió a protestar por esto, e incluso algunos jóvenes de la Juventud Socialista también dijeron que estos no son los métodos. La respuesta de Mujica, del presidente Mujica, es que los padres, los alumnos y los profesores están influenciados por el ultraizquierdismo. Incluso dijo Mujica textualmente, hay una actitud de izquierdismo infantil en algunas cabecitas. Todo está mal, todo lo que está en el país está mal. Pero si hablan de Cuba o Irán, ahí sí está bien. Pero si está aquí, eso mismo está mal. Es evidente que estamos en presencia de un izquierdismo que colabora con la derecha que le hace el caldo gordo a los que no nos quieren. Esto dijo Mujica. Vicente, ¿qué te parece estas palabritas? Lo primero, tristeza, por ser quien las dice, tengo memoria histórica y lo recuerdo al Mujica de otra época. También tengo claro que los seres humanos no son, diríamos, inamovibles, para bien o para mal. La ideología expresa el pensamiento concreto y cotidiano del hoy y aquí. Entonces, hay que hacerse cargo, aunque duela, que una persona en un momento histórico puede tener una actitud incluso revolucionaria, en otro momento histórico tener una actitud regresiva, y en el caso de Mujica, y con tristeza lo decimos, y es casi ya como la renuncia a todo lo que alguna vez movió su conducta, que apreciamos históricamente y que hoy volvemos a repetirlo, me entristece mucho porque lo he conocido. En relación al mismo tema, ya pasando a lo que está de fondo, la cuestión de la educación, a mí ya sabes, Carlos, me gusta dar como un marco general a las cosas, esa vieja posición aristotélica del todo a las partes y recién de las partes al todo. ¿Cuál es aquí el todo, el trasfondo? Y que indudablemente la educación pública es el objetivo a destruir. Desde hace ya bastantes años se ha organizado el plan de destrucción de lo público. Y por supuesto la educación es uno de los momentos de eso público que más interés despierta en su destrucción. Que se consuma básicamente desde dos pinzas que se van ciñendo sobre la pobre víctima, en este caso la educación pública. Por un lado, convertirlo todo en consumo, convertirlo todo en mercancía. Esas ya son como las reglas generales entre lo general. El capitalismo tiene casi por acción obligada, respondiendo a su naturaleza, convertir todo lo que alguna vez fue un valor de uso, algo propio, concreto, que les dé un bien propio a cada ser, convertirlo en algo para rendir más que ganancia, usura. Es la esencia del capitalismo, se llame educación lo que esté en juego, se llame arte o se llame incluso amor. Lo conocemos. El otro tema que va juntamente con ello es que aún con todas las contradicciones, la escuela pública tiene en su formación una ideología que sea quien la exprese siempre choca con los intereses fundantes del capitalismo y en cada posición concreta del poder de turno. Es que lo público nutre siempre otra mirada del mundo, genera otros valores, despierta otras conciencias. Aun cuando los docentes en un momento dado y circunstancialmente estén, digamos, entre comillas, flojos en su accionar, en su conducta, en su memoria histórica, en su proyecto de vida hacia el mañana, aún así, y estando en lo público, siempre son peligrosos para el poder. Por lo tanto, se juntan los dos temas: convertir toda la educación en el negocio cada vez más potente que soy en el mundo, la educación, es un valor que deja mucha ganancia. Y por otra parte, la conciencia de lo público siempre tiene aristas ideológicas, políticas, que al poder de turno nunca le va a caer bien. Por lo tanto, Mujica, la renuncia en lo personal, y por otra parte, instrumento de una política destructiva que en el caso de Uruguay vemos que se acentúa, porque ya lo hemos venido venir en caída, como diría Discépolo, desde hace un buen tiempo. Cada vez que hay una protesta dentro de un gobierno progresista, una protesta justa, se utiliza el mismo eslogan: hacerle el juego a la derecha. Esto lo hemos visto acá, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto hasta incluso en Bolivia, con el propio Evo Morales, que lo hemos criticado en su momento. Esto ha llevado a que mucha gente en estos días en Uruguay, lo hemos visto incluso en algunos canales uruguayos por YouTube, la gente dice, pero ¿cómo? Nosotros los votamos, nos vienen a pedir el voto, le damos el voto sinceramente porque creemos que son la gente que nos representa frente a la derecha más rancia. Y cuando les pedimos lo que ellos han prometido, porque la campaña del Frente Amplio fue muy estricta con respecto al tema educativo, darle todo el presupuesto a la educación pública. Cuando les pedimos eso, nos acusan de derechistas o de ultraizquierdistas. Por eso, hay otro tema interesante también, y con esto cerramos, es que se ha constatado la compra de una cantidad enorme de patrulleros policiales, vehículos policiales, por parte del Ministerio de Defensa y de Seguridad, que encabeza el Tupamaro, ex Tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Para qué son esos vehículos policiales? Evidentemente porque empieza a crujir el estamento del gobierno progresista y va a haber conflictos. Y la conflictividad social, los progresistas o la derecha siempre la solucionan de la misma manera, con represión. Esperemos que prive la cordura o por lo menos la memoria dentro de estos tupamaros que hoy gobiernan el Uruguay y que muchas veces fueron reprimidos y fueron a la cárcel precisamente por hacer lo que hace la gente ahora en la calle, protestar. Ahora vamos a leer un mensaje que nos llegó de nuestros oyentes que ya están mandando mensajes. Bueno, el mensaje dice: hola, los felicito por el programa, chicos. Quiero dedicar el tema In Pieces de Linkin Park a Naila. Gracias. Bueno, el tema este lo vamos a pasar al final del programa, así que nos vas a tener que escuchar hasta el final del programa. Obrigado. Sí, recién escuchábamos un audio de lo que está sucediendo en Uruguay, acá en un país. Perdóname. Igual, muchas gracias por las felicitaciones. Sí. Y gracias por escucharnos. Más fuerte. Un poquito lejos el micrófono. Y bueno, eso, gracias por el saludo. Y ahora sí, bueno, hablando por el lado. Sí. Estábamos escuchando así un audio de lo que está pasando en Uruguay. Por lo que estuvimos investigando en internet y por los medios de comunicación, mucha información no hay, así que buscas y aparece. Por lo que se ve, los medios están intentando ocultar lo que está pasando. Se encubre mucho. Sí, que allá están peleando por lo mismo que estuvimos peleando nosotros el año pasado y seguimos peleando. A nosotros también, los medios no nos apoyaban mucho, que digamos, va, depende, pero ellos no tienen apoyo de casi ningún lado. En internet no encontrás nada. La verdad que es lo feo esto de que los medios de comunicación sirvan para el gobierno. Es como que, o sea, lo encubren y tenés que moverte mucho como para que salga a la luz. Sí. Sí, no, sí, hay que hacer una investigación profunda. Lo que en sí plantea es que, bueno, y el audio muestra la paridad que hay con nosotros acá en Bolsón, acá en Argentina, o sea, Uruguay, pasa en muchos lados, o sea, el malestar de los edificios, sin ir más lejos, el nivel educativo que hay. O sea, lo dijimos las veces pasadas, siempre hablamos lo mismo, o sea, y hay que recalcarlo que no es que está bueno, o sea, por ahí hay chicos que sí se ponen contentos, nos ponemos contentos en decir, uy, joya, no tenemos clases, pero a la larga terminas jugando en contra. Y después llegas a la universidad y no te perdonan una, y no es bueno la base secundaria. Por ahí la primaria no se nota tanto, porque no sabría que hablar con un profesor de primaria, a ver cómo está a nivel primario. Sinceramente no tengo mucha idea, pero en los secundarios, que nos vemos todos los días, bueno, ya terminé, pero... Sí. Hay una preocupación por lo que vaya a pasar en el futuro, sería, vamos a decir, cuando vaya a la universidad, hay un montón de contenidos que ni siquiera habrás visto y por lo menos son básicos para... Sí, te lo dan por sabido, y yo la carrera que estoy haciendo, o sea, prioriza mucho la matemática, y si no tenés un concepto, por ejemplo, una división de polinomio por Ruffini, porque en el secundario no te la explicaron, y el profesor te dice, ¿no sabes? Y vos le decís, no sé, profe, ¿me lo puede explicar? No te lo puedo explicar, pero no entiendo, seguí participando. Que te lo diga el profesor es una cuestión chocante, y no lo digo porque lo vi, sino porque me pasó. Entonces, no solo también al malestar de los edificios, que eso influye bastante, en Buenos Aires hubo el año pasado paro, toma, ¿verdad? Y acá nos pasó, nos falta un edificio, ahora el 30, que esperemos que se pueda solucionar antes el problema, pero si no, tenemos para 4 meses con el arreglo del techo. Sí, perdiendo clases que ya perdimos hasta ahora, ya recién empezar mañana las clases, pasó un montón de tiempo. Estábamos haciendo la cuenta, eran más de 220 días desde que empezó la lucha y recién mañana empezamos las clases, es un montón. Se pierden un montón de contenidos que ya no recuperamos. Sí, también es complicado para los profesores dar todo lo que tendrían que dar en un trimestre, en poco tiempo, en un mes. Ahora yo pregunto, o sea, este trimestre, que queda cuánto, 2 semanas quedarían para que finalice el trimestre, no sé bien cuándo. Sí, igual los profesores organizaron un plan de contingencia, algo así de los contenidos, cuadernillos y pero todo a, eso. A eso apunto, o sea... El problema es que los profesores... El problema, o sea, está todo bien, te aprueban, joya, no tenés que rendir a fin de año porque aprobaste, pero ¿de qué te sirve aprobar si en los contenidos no lo sabés? Porque no te lo explicaron, porque no tenías una condición digna de estudio, no sirve eso, no sí, sirve. Igualmente cuando vos vas a la escuela, vamos a decir, yo ya estoy, ahora pasé a quinto, pero vamos a decir, en historia, nosotros que nos tendrían que haber dado ya un montón de cosas, ni siquiera vimos la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, no vimos nada. Y vimos solo hasta la Revolución Francesa. Imagínate, ya estoy en quinto y ya tendría que haber dado un montón de cosas. Y igual, aunque tengamos escuela, no serán los contenidos o las cosas que tendrían que dar. Entonces, es difícil. Por eso, nosotros como federación Eso es otro paso que tenemos que dar, porque por ahora estuvimos luchando por los edificios, pero tenemos que luchar por la calidad educativa todavía también. Exacto, sí, hay un montón de cosas por las que los estudiantes tenemos que luchar. Sí, totalmente. Sí. Acá, bueno, lo primero que había dicho el audio, o sea, en Uruguay, o sea, no tenían estaban estudiando y no tenían ni siquiera un baño. No sé si se percataron al principio cuando empieza a decir que las condiciones de la escuela, aparte de que no eran buenas, ni siquiera tenían un baño, o sea, vamos a ese caso, o sea, sí. es triste el cómo está la educación secundaria en Sudamérica, o no sé hasta qué punto llega. Tiene que averiguar también, más para arriba, más para la derecha y más para la izquierda, a ver qué pasa en América. Sí, o sea, sí. Sí, también queríamos recordar que mañana nos juntamos en delegación a las 5:30, porque desde delegación el delegado Oscar Sánchez nos va a mostrar el plan de obras y el contrato firmado que certifica que obras, cuánta plata se va a gastar y sí, todo que certifica que se puede empezar a construir, que ya pasó el plazo legal, que eran unos 15 o 10 días, y que solo falta que quién es que se va a encargar obras públicas. Sí. Empieza la construcción, que no sé qué están esperando. Supuestamente capaz comienza el lunes, nos dijeron, el mismo lunes. Pero vamos a ir, nos vamos a juntar con él y nos va a mostrar todos los papeles. Entonces, el que quiera venir, puede venir, a las 5:30 vamos a estar ahí. Y eso, que estaría bueno que participen para entonces ejercer más presión y que se vean lo antes posible. Sí, bueno, y con el tema del inicio este del arreglo del CEN 30, el edificio CEN 30, que se suspendieron las clases del año pasado, o sea, desde el 21 de septiembre. O sea, se suspendieron las clases por el tema del arreglo, y estamos en abril y todavía no se inició el arreglo, o sea, eso es, o sea, es una burla, es una falta de respeto a los estudiantes, ¿no? No sé, yo lo veo así, ¿no? Me parece que ya nos estamos haciendo mal, o sea, están haciendo mal las cosas. Nosotros en nuestro punto se nos acaban un poco las armas, porque no tenemos mucho para hacer desde el punto de nosotros, más que insistir para hacer convocatorias, reunir, convocar a la gente, y por eso mandar notas, claro, llevarlo a los medios, que en sí hay muchos medios que no difunden nada, no hacen nada, como vos lo dijiste al principio, Neuel. El tema este de Uruguay, tenés que investigar muchísimo para enterarte. Yo, si no buscabas vos, ni me enteraba cómo está la situación en Uruguay. Y por ahí a más de uno le debe pasar, que no está tanto, por eso te digo también, o sea, no solo con Uruguay, capaz que acá en Chile, en Paraguay, está, o sea, capaz que, claro, es la misma situación y no lo ves, o sea, no lo apuntan tanto los medios. Y es algo importantísimo, el nivel secundario es algo importantísimo. Sí, sí. Y no se le está prestando la atención debida. Sí. Ahora, después, ahora vamos a pasar un tema, después nos vamos a poner en contacto con los chicos allá de Bariloche, que se están moviendo acá cerquita nomás, que... Bueno, verás, en vez de ir a Uruguay, acá en Bariloche. Sí. Claro, sí, es que son problemas que hay en todo el mundo, como decían en el audio que escuchamos, que esto de la educación es un problema en todas partes. Y es verdad, o sea, lo tenemos acá en Bariloche, acá en Bolsón, en Chile, en Uruguay, en todos lados. No creo que sea solo en América tampoco. Pero... es también cómo los gobiernos priorizan la educación también. Que... No, cómo toman la educación, pues no la priorizan. Sí. O sea, ¿cómo priorizan eso? ¿Si la priorizan o no? Ah, por eso. Sí. Sí, también estábamos hablando con una compañera que está estudiando en Neuquén. Y nos decía que hay universidades allá que están re bien, que son, no sé, hay varias que están re bien, que el gobierno les manda todo lo que necesitan, y hay otras que no tienen nada, o sea, hay cosas que el gobierno necesita más y les manda de todo, y tendrían que ser todas por igual, o sea, me parece re injusto. Sí, la idea es porque muchos gobiernos toman como que la educación es un gasto, y en realidad no tendría que ser un gasto desde su concepción, tendría que ser una inversión para... que la gente pueda estudiar mejor y tener un pensamiento más crítico y puedan participar más, sería. Sí, totalmente. Eso se escucha bastante, el hecho de decir la educación no es una inversión sino un gasto. No está bueno que se plantee así. Está bien, ahora nos vamos a un tema, entonces llamamos a los chicos de Bariloche. Bien. Vamos a pasar Hombre al Agua para Fran, que nos había pedido. Te mandamos un abrazo, Fran. Esperemos que estés el próximo programa y que disfrutes el tema. Agua. A veces abajo de la superficie. A veces arriba. Yeah. Bien. Bueno, después del tema queríamos retomar lo que estábamos hablando, más que nada antes la llamada del compañero de Bariloche, que principalmente el tema que vamos a hablar va a ser el tema del boleto estudiantil, que bueno, ahí nos va a contar bien. Yo lo que quería agregar de ese tema es que, siguiendo con mi reproche del bloque pasado que estaba diciendo, no puede ser que la educación esté así, no puede ser que los edificios estén así, seguir diciendo que después de casi 36 años de la famosa Noche de los Lápices, que se peleó por el boleto estudiantil, todavía no se logre, después de las vidas que se perdieron, todavía no se logre ese boleto estudiantil, que es un beneficio para los estudiantes, que tendríamos que tener todos los estudiantes. Y bueno, en Bariloche había un descuento el año pasado, ahora es probable que no se lleve a cabo. Así que bueno, ahora vamos a preguntarle bien a nuestro compañero para que nos saque bien las dudas, pero, o sea, es increíble. O sea, desde el 76, que fue lo de la Noche de los Lápices, hasta hoy, todavía estamos con el mismo problema. Ahí está llamando. Sí, estamos llamando, a ver. Está difícil. Sí. ¿Hola? Hola, sí. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Sí? Hola, Margarita. Hola. Hola, somos los chicos de la radio. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿ustedes cómo andan? Nosotros bien, hace 17 días sosteniendo esta lucha acá en Bariloche. Nos decían que estaban sosteniendo una ocupación pacífica. Sí, nosotros queríamos saber más que nada, sí, por qué están luchando y si qué organizaciones o qué centros de estudiantes se están movilizando por esta causa que es el boleto estudiantil, que como veníamos hablando recién en el programa, que desde la Noche de los Lápices se viene reclamando este reclamo histórico que es el boleto estudiantil. Claro, sí, ya es histórico este reclamo. Acá somos todos estudiantes autoconvocados, habido algunos estudiantes que han adherido, pero en general son estudiantes de diferentes colegios públicos y privados, se han acercado también, nocturnos y diurnos. Y bueno, nuestra lucha es por el tema de que no aumente el boleto estudiantil. $2.25 que está costando ahora, a $3.37 y de ahí escalonadamente hasta más o menos $6. El tema de los adultos que acabas de decir, ¿es un descuento o es lo que pagarían? No, es lo que pagarían, o sea, llegaría a costar $5. O sea, ¿de pasar a cuánto? ¿$2.25 pasaría así? De $2.25 a $3.37 primero, en un primer término, y de ahí a $5. Claro, no. Y por el hecho también del mal servicio de las empresas. Nosotros acá en Bariloche contamos con dos empresas, una es 3 de mayo, la otra es Codao, y ninguna de las dos tiene un buen servicio. Las frecuencias pasan muy tarde o no te pasan directamente, las unidades no están en condiciones, no hay rampas para discapacitados, y así hay un montón de cosas que no se cumplen. O sea, ellos firmaron un contrato hace más o menos 2 años con todas estas cuestiones que tienen que ir mejorando y no se han mejorado. Entonces nosotros también exigimos eso, que se mejore el servicio de una vez por todas y que de última se haga una licitación y que venga otra empresa. Claro, claro, exactamente. ¿Y cómo los recibieron desde el gobierno cuando empezaron a manifestarse, a moverse? Primero esto comenzó con una masiva marcha un día miércoles y llegamos hasta la intendencia. Ahí nos recibió el jefe de gabinete, se llama Jorge González, y el intendente no se encontraba en la ciudad, se había ido a Buenos Aires de viaje. Entonces, lo que dijimos fue que nos íbamos a quedar en ocupación desde ese día hasta que llegara el intendente y nos dé una respuesta, porque siempre nos ocurría lo mismo. Años anteriores también hemos estado luchando por el boleto estudiantil, pero el tema era que íbamos a las empresas, presentamos un petitorio, eso se cajoneaba y se olvidaba. Igual que la municipalidad, pasaba lo mismo. Entonces, como que fue una junta de mucho tiempo, de ir juntando como esa cosa de que no te dan respuesta. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos hasta que tengamos una respuesta clara y por escrito. Pues ya no, es lo que estamos exigiendo también. Que sea por escrito y que nosotros tengamos el comprobante, que no nos van a subir el aumento, que no nos van a subir el boleto. Claro, exactamente. De esa forma nos recibieron ese día. Sí, bueno, en ese tema que acabas de mencionar último, acá nos pasa que por ahí no nos quieren firmar actas y demás, y por allá se pierden esas cosas. En ese sentido, claro. En ese sentido sí, es bueno que bueno, se apunte a tener papeles firmados, que bueno, te queden como argumento en caso de que, bueno, quieran lavarse las manos, por decirlo burdamente. Claro, es lo que pasa siempre, en realidad, en todos lados siempre nos han dicho, no va a subir el boleto, de repente un día te levantás y te dice, no, ya subió el boleto. Es lo que querían hacer esta vez, pero no lo pudimos frenar, por suerte. Sí. Después con el tema de, o sea, ¿qué otras cosas plantean? Como por ejemplo el tema de los cospeles y demás. En ese sentido, ¿hay que renovarlos? ¿Hay que volver a hacerlo? Te cobran plata, ¿verdad? Por renovar un cospel. Sí, lo que pasa acá es así, vos cuando terminás la secundaria tenés que cambiar el cospel para entrar a la universidad, y eso tenés que pagar 20 pesos más o menos. Y si vos perdés un cospel, seas un usuario normal o un estudiante, tenés que pagar el cospel 20 pesos. Y se generó un problema acá por el tema de la renovación. Todos los años, a principio de año, hay que renovar el cospel para que te cobren 40 centavos, y no pagas 2,25, que es la tarifa normal. Se ha hecho como un sistema medio burocrático, en el sentido de que hay que llenar unas planillas en las escuelas y en las universidades, eso pasarlo a la dirección lo tiene que firmar, pasar a computadora, y eso pasa a supervisión y de ahí va a la empresa, y desde ahí se adjudica el boleto estudiantil. Entonces, nosotros queremos tratar de evitar todo eso, y que sea más cómodo también para todos obtener un cospel y obtener el beneficio del boleto estudiantil. No, perdón, sí. Se escucha un poco mal. ¿Escuchás bien vos? Sí, ahora te escucho perfecto. Bien. Ay, perfecto. Porque teníamos acá un problemita con el tema de un cable. El tema del... Así que llevan ya 17 días son de protesta, sería. Sí, son 17 días de ocupación pacífica, se han hecho... Ya creo más o menos dos marchas, y bueno, hemos seguido haciendo actividades desde este lugar, porque nos parece importante el hecho de que es un lugar de reunión, es un lugar céntrico, es la municipalidad, es un lugar donde todos nos vienen a dar su apoyo, porque los usuarios también han venido a darnos todo el apoyo desde las radios, la gente misma que va pasando, los turistas, porque también tenemos el problema de transporte con los turistas acá. Los turistas tienen que pagar un boleto eventual, es de 6 pesos, que no se vende en todos lados, se vende en algunos kioscos nomás. Entonces, también por eso, por generar una comodidad para el turista, porque se genera una contradicción, el hecho de que Bariloche es una ciudad turística sobre todo, y le está ofreciendo un mal servicio al mismo turista, que llega y no puede comprar un pasaje eventual, que tiene que venir desde la terminal, que está muy lejos del centro de la ciudad, tiene que venir o caminando, o haciendo dedo para que alguien lo traiga. Entonces, es como que... Con este tema de lo estudiantil se escaparon un montón de problemas, de falencias que tenía la empresa, que tenía el municipio, en el sentido de que no controla estas empresas. Las empresas suben cuando quieren, dicen, ellos ponen los datos que tienen, de cuántos boletos se venden, de cuánto ganan, y es lo que genera decir, bueno, ellos dicen que quieren aumentar y se lo aceptan enseguida. No hay un debido control de que las unidades están en condiciones. Hace unos días se quemó un colectivo, fue un intento de que se quemara, digamos, explotó una parte del motor, y uno no viaja según los colectivos. Primero que viaja apretado, lleno, primero que a veces no se para, y a veces esas cosas así que se prende de repente y tienen que bajarse todos, o se para el colectivo y tenés que subirte a otro y llegar tarde a tu trabajo o a la escuela, y no te lo justifican eso. Entonces, también estamos exigiendo eso, que el Estado se involucre más, porque es un servicio público, y ya que es un servicio público debe tener el debido control. Claro, exactamente. Después, con lo que habías dicho de que se regulaban, o sea, ¿qué excusa tienen, por ejemplo, las dos empresas estas, que 3 de Mayo y Codao, para subir o no subir el tema del boleto, perdón, el boleto, o mismo el descuento, o sea, el descuento estudiantil? ¿Qué claro. argumento tienen? Eso no, el argumento que tienen es que ellos firmaron un contrato en el cual se les permitía aumentar el boleto. Por un lado, ellos presentaron números a la municipalidad diciendo que debido a que había más gastos como empresa, el boleto debía subir a 3,37 y a 80 centavos el estudiantil. Ese es su principal argumento. Y por otro lado, el hecho de que ellos querían aumentar hace unos, no sé, 2 años más o menos, se aumentó el boleto a 2,25, costaba como unos 50 más o menos, y ahí se aumentó con esta misma excusa, digamos. Ellos lo querían aumentar a 2,50, se aumentó a 2,25. Entonces lo que ellos también reclaman es que esa diferencia se las pague el municipio, porque supuestamente perdieron plata. Entonces claro, le iniciaron un juicio a la municipalidad claro, por esos 25 centavos. Entonces es como que los gobiernos anteriores siempre han tenido arreglos con las empresas. Por lo tanto, siempre se generó este problema de que aumentaban cuando querían. Entonces ahora nosotros nos pusimos firmes y dijimos que no. Queremos ver realmente cuáles son sus números y analizar realmente si merecen o no, porque no hay los números que tiene la municipalidad sino la empresa. Entonces nosotros no podemos controlar eso. Claro. Queremos que el ejecutivo lo haga y que cumpla su función de ejecutivo. Exactamente. ¿Y ahora que están haciendo ahí la ocupación pacífica, le están dando algún tipo de respuesta o algo? Nosotros como estudiantes, la primera respuesta que tuvimos, el intendente cuando llegó, fue que formara una comisión analizadora del contrato que firmaron estas dos empresas. Nosotros como estudiantes estamos participando de estas dos, de esta comisión, ya ha tenido dos reuniones, pero esta comisión no está legalmente formalizada todavía. Él nos convocó a esta reunión, pero sin embargo no está formal, porque el consejo debe firmar un papel que diga que se formaliza esta comisión. O sea, que nos dio una respuesta que en realidad no es válida. O sea, estamos participando y dando nuestro apoyo porque también queremos debatirlo, no solo reclamar. Estamos debatiendo y poniendo nuestra postura también en la comisión que formó el intendente y en otra comisión que es lo que tiene el Consejo Deliberante, que es sobre el mismo tema. Creo que el Consejo lo que analiza es, en general, todo el servicio. Y la comisión que formó el intendente solo se fija en el contrato. Pero bueno, nosotros estamos participando en esas dos comisiones y en realidad mantenemos la ocupación para el hecho de que es un lugar de reunión y tampoco nos han dado una respuesta por escrito clara. El único papel que nos han acercado fue la respuesta del intendente que decía que no aumentaría el boleto hasta tanto esta comisión no esté formada y que se iba a formar esta comisión. Pero en la primera reunión que tuvimos de esta comisión que formó, el intendente dijo que efectivamente iba a aumentar el boleto. Entonces volvimos a reafirmar esta ocupación. O sea, está determinado ya, ¿no? Entonces se formó la comisión esa y en esa comisión se dijo que se iba a aumentar el boleto, aunque... Él lo dijo como comentario a una usuaria. Entonces, y en la segunda reunión que tuvimos ahora, nos dijo la noticia su jefe de gabinete, porque tampoco estuvo en esta segunda reunión el intendente, nos dijo que tenía la decisión política de no aumentar el boleto estudiantil en los públicos. O sea, pero tampoco nos dio nada firmado, nada. Entonces nosotros no queremos irnos y dejar la responsabilidad a ellos de que lo hagan. Queremos quedarnos hasta que no haya un papel que diga que el boleto estudiantil y en general van a subir y que la empresa realmente se va a poner a mejorar el servicio. Nosotros vamos a seguir acá manteniendo una ocupación que va a generar que el resto de la población también se informe, porque es lo que estamos armando ahora, que toda la población se informe sobre esto y los usuarios también empiecen a pelear por su boleto también. Nosotros principalmente por el boleto estudiantil y bueno, por el boleto general también porque es parte de, está en el paquete de aumento que claro, trae. Claro, exactamente. Bueno, sepan que desde acá van a tener nuestro apoyo, que en toda la lucha y que en lo que necesiten avisen, porque nosotros acá también tenemos acá en Bolsón la Federación de Estudiantes, que son la unión de todos los centros de estudiantes de todas las escuelas. Entonces cualquier cosa que necesiten, cualquier comunicado o nota de apoyo que necesiten, manden una nota que nosotros la vamos a hacer y vamos a difundir lo que estén haciendo allá. Y podemos también hacer en el próximo programa uno más, volver a llamar para saber qué está pasando. No es ningún problema. Nosotros tenemos una página también en el tema de prensa, que cualquier cosa la publicamos ahí. Claro. Y bueno, tenemos este teléfono que es específico de prensa, así que cualquier cosa que ustedes necesiten saber de cómo va esto, nos llaman. O si no, si nosotros necesitamos algo, les mandamos un mail o algo. Bien. Dale. Bien, bueno, bien. Muchísimas gracias por atendernos, por explicar todo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por difundir nuestra lucha. Bueno, estar pendiente de estas cuestiones. Sí, bueno, eso... No. Bueno, muchas gracias. No, bueno. Gracias a ustedes y fuerza que salga la lucha. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Chao, nos vemos. Bueno, nos vamos un tema ahora. Y... Uno de Led Zeppelin. Bueno... cerramos el tema del boleto estudiantil en Bariloche, o sea, y queríamos aclarar el tema de que bueno, como dijo esta compañera Margarita, que bueno, el boleto allá, o sea, el boleto general sale 2,25, se quiere aumentar a 3,33, y el de estudiante, que es para todos los estudiantes, que sale 40 centavos en ambas dos empresas, a 80 centavos. Y el boleto eventual, que si no tenés COSPEL, sale 6 pesos, no, también se va a aumentar. Así que por eso es que están haciendo la autoconvocación pacífica, para que, bueno, no se suba al boleto, ambos dos, y bueno, ahí están convocándose, y bueno, desde acá vamos a tratar de dar todo el apoyo posible. Y informar sobre lo que está pasando. Informar también, sí, para los compañeros de Bariloche. Sí, también ahora queríamos abrir un nuevo bloque también del programa, en que estamos recibiendo notas de opinión de distintos compañeros, y sobre distintos temas. Vamos a decir, hoy nos mandaron una nota sobre la precarización laboral. Sí, que ahí Luisa la va a leer. Bueno, es una nota de Joaquín Gatti de Puyén, que nos mandó para que digamos un poco lo que piensa. Con el correr de los años, los trabajadores han conseguido distintas mejoras de las condiciones de trabajo. Estas conquistas no son ni serán nunca fruto de la benevolencia de los sectores patronales, sino el resultado de la lucha organizada de las clases trabajadoras para conseguirlas. La precarización laboral es un proceso que consiste en quitarle a la clase trabajadora muchos de los logros más importantes. Por todos lados hay cada vez más trabajadores que se ven obligados a aceptar contratos basura o a trabajar directamente en negro, incluso dentro del Estado, en condiciones indignantes y no digo injustas, porque justas no fueron nunca. Para agrandar sus ganancias, los empresarios se dedican por lo general a reducir o congelar los salarios, desfavoreciendo a la clase trabajadora. Esto genera reacciones por parte de los trabajadores, que son mitigadas al mantenerlos bajo una permanente amenaza de perder sus fuentes de ingresos. Esta amenaza se acentúa al existir una gran masa de desocupados que aceptarían por pura necesidad las más bajas condiciones laborales. Pero no solo son materiales las pérdidas de la clase trabajadora, sino que también apuntan los poderes económicos a una lucha ideológica, como quedó demostrado en la década de los 90. La misma consiste en hacerle creer al trabajador que la libertad de explotación es beneficiosa para toda la sociedad, y que el enemigo contra el cual debe competir es el mismo trabajador que está al lado suyo. Esto, acompañado por el carácter cada vez más volátil del empleo, favorece la competencia entre trabajadores, impidiendo que estos se organicen y recuperen sus conquistas históricas. Es por tanto una realidad el hecho de que solo uniéndose en lucha, los trabajadores podrán recuperar las conquistas históricas para poder vivir siquiera dignamente. Bueno, esta fue una carta de un compañero de Puyén que nos escucha y nos mandó su opinión. Está buena la idea, cualquiera que quiera mandar una carta al Face o nos la entrega cuando nos vea, lo que sea. Muchísimas gracias, Joaquín. Sí, está muy bueno el tema este. ¿Cómo es? Plusvalía. No, el tema sobre la precarización laboral, la nota. Después íbamos a tratar, que tiene que ver, pero ya nos quedamos cortos en el programa, íbamos a tratar sobre Carlos Marx. Y ahí sí iba a salir el tema de la plusvalía, que y la explotación. Pero bueno, nos queda toda esa información para el próximo programa, porque ya tenemos que estar terminando. También íbamos a mencionar lo del 17 de abril, que era, pero eso en el próximo programa que nos quedó. Sí. Que bueno, era el Día del Campesino. Por lo menos nos quedamos con información para el próximo. Buenísimo. Ahora vamos a un tema de Megadeth y después volvemos para despedirnos. El próximo programa va a estar bastante contundente, así que si nos pueden escuchar, un saludo a todos. Yes. crisis. Recuerden que el 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Sí, para tener en cuenta. El próximo programa vamos a explicar un poco por qué y todo eso, pero bueno, por ahora ténganlo en cuenta. Y bueno, recordando lo que dijo Nahuel para el próximo programa, que ya habrá varios temas, explicando este también, y ya no nos queda tiempo. Nos vamos despidiendo, sí, ya. No sé si tienen algo más. No, está bien, me parece. Nos quedó material, pero en el próximo vamos. Sí, nos faltó tiempo. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sí, un saludo a todos los oyentes. Acá nos mandan felicitaciones, gracias Ivo. Bueno, un saludo para todos los que nos escucharon y esperamos que nos escuchen el próximo programa. Perdón por los errores, recién estamos empezando con el programa, así que vamos a ir mejorando. También pueden mandar si que los temas que quieren escuchar o recomendaciones de temas. De temas, sería de temas musicales y temas para hablar, lo pueden mandar por el Facebook o por los mensajes de texto. Y también que dijiste perdón por los errores y que el primer programa, perdón por ser tan reiterativo, o sea, siempre sí, decir lo mismo, pero es que es una cuestión que viene hace tiempo, lo de, vamos a limitarnos al tema de lo estudiantil, viene hace tiempo, por eso se reitera y se reitera y se reitera, así que perdón si saturamos un poco con ese tema. Sí, sí. Y bueno, yo de mi parte me despido. Quería mandar un saludo a Fer, una amiga de Bariloche, y a Lara igual, que nos estaban escuchando vía internet. Así que me despedí. Suerte, sí. Y bueno, gracias por haber escuchado. Del salón de clases a la lucha de clases.